su daga, guerra sin cuartel, la vida es un drama, el odio te inflama, a él, con fuerza, un uno en mi panel, más dulce que la miel, esclavo de la vanidad, y él, íntegra personalidad, el micro en la mano es mi arma hasta la saciedad. Ah, divinidad, os da envidia, os da desidia, así nos ven y se quedan a medias. Perdido por la fama, de esquina en esquina, me muevo cual ramera, mi astucia va primera. Soy una estrella del rap, y ni siquiera me conocen en casa, aunque escuchen mi track. Así empecé mi entifada, sobre el ritmo rebelión organizada, mis armas cargadas. Yo tengo el artefacto sonoro, mi máquina está batiendo récords, solo busco récords. Y miro al cielo, y cada vez lo veo más cerca, y miro al suelo, y cada vez lo veo más lejos, miro al espejo, porque quería convencer, de sin aprender, saltar para emprender mi vuelo. Ego, egoísta, grande y orgulloso, estoy furioso, hoy la humildad fracasó, porque tengo huellas que el pasado dejó. Se llama ego, ego, se llama ego, otros ego. Ojos para llorar, y un mar donde ahogar dudas, otros turulos. La vida se desgasta, otro palo al agua, otro día para ganar, otra noche en vela y tú qué me das. Otra canción en la cabeza, otra pieza, otra vez a empezar. El resto tiene alas, tiene máscara, el resto se olvida en vidas más cómodas. Por más, y todo queda en nada, una patada, una lata vacía. ¿Qué hicimos mal, reina? ¿Acaso no dimos la talla? ¿Acaso quise más de lo que me pertenecía? Pero a pesar de todo fuimos tipos sanos en nuestras manos, y así lo puse y conservé lo que más he querido y a los que quise, y a veces pisé más allá. No me acostumbré, no esperes más de lo que pueda darte. No tengo alas, aunque a veces volé. Una vez tuvimos sueños, pero apenas recuerdo ya. Otro par de suelas y otros ojos para llorar. Miro al suelo y cada vez lo veo más cerca, y miro al cielo y cada vez lo veo más lejos. Rompí el espejo porque quería pretender hacer permanecer mis pies a dos palmos del suelo. Ego, egoísta, grande y orgulloso, estoy curioso, hoy la humildad fracasó, porque tengo huellas que el pasado dejó. Se llama ego, ego, se llama ego, ego. Tengo algo de egoísta y de persona que no engaña. Sería hablar de mí, mi ego. Tengo algo de egoísta y de persona que no engaña. Sería hablar de mí, sería hablar de mí. Tengo algo de egoísta y de persona que no engaña. Sería hablar de mí, mi ego. Tengo algo de egoísta y de persona que no engaña. Sería hablar de mí, sería hablar de mí.